Es un regalo del corazón, amor del alma que yo te doy. Es un regalo del corazón, amor del alma que yo te doy. Sin amor, ¿quién puede ser feliz, Claudia? Y una flor yo tengo para ti, Claudia. Sin amor, ¿quién puede ser feliz, Claudia? Y una flor yo tengo para ti, Claudia. Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy. Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy. Si el amor no existiera en el mundo, no podría haber mundo. Sería como no existir el sol, ni luna, ni estrellas, ni mares profundos. Pero el sol alumbra para todos, Claudia. Y el amor es la vida del alma, Claudia. Para todos, Claudia. Y el amor es la vida del alma, Claudia. Una flor que se regala un amor. Ay, ay, uy. Cumbia de mi tierra. Para que no me olvides. Para ti, mi amor. Un regalo. Como no existir el sol, ni luna, ni estrellas, ni mares profundos. Pero el sol alumbra para todos, Claudia. Y el amor es la vida del alma, Claudia. Pero el sol alumbra para todos, Claudia. Y el amor es la vida del alma, Claudia. Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy. Es un regalo del corazón que significa mucha pasión. Es un regalo del corazón, amor del alma que yo te doy. Es un regalo del corazón que significa mucha pasión. Es un regalo del corazón, amor del alma que yo te doy. Es un regalo del corazón que significa mucha pasión.